Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices, muy contentos y sobre todo con mucho ánimo y con mucha energía de empezar este bonito día. Y para empezarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 67 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones el día de hoy, así que siguen las lluvias, anden preparados con su paraguas para que no se vayan a mojar. También pues las temperaturas descendieron pues bastante en comparación de los otros días y pues para eso tienes que andar bien preparado. Para el día de mañana sábados también se esperan máximas de 87, bueno digo también porque es muy parecida a las máximas del día de hoy. Máximas de 87, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 80, descienden aún más las temperaturas, mínimas de 59, cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 78, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados, y hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes. Para el próximo martes, máximas de 84, aumentan un poco las temperaturas, mínimas de 57, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Y pues van a continuar las lluvias y las temperaturas van a seguir descendiendo la próxima semana. Al parecer, a partir del día 15 de septiembre, exactamente ese día, vuelven a aumentar. Aquí nos dice el pronóstico que van a aumentar a 90 las máximas. Esperemos que así sea y que no cambie. Y pues es hasta el último día que puedo ver, entonces no sé qué vaya a pasar después del domingo 15 de septiembre. No sé qué es lo que vaya a pasar, pero bueno, son las fechas patrias, ¿no? Para celebrar el Día de la Independencia de México, que aquí pues lo celebran en el fin de semana en algunas partes, a veces el 14 puede ser, o el viernes o el domingo, pero pues ya saben que el Día de la Independencia de México es el 16 de septiembre, ¿verdad? Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

7:45, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Hoy se agota el plazo de 90 días que Trump dio a México para frenar a los inmigrantes y ahora, ¿qué es lo que sigue? Desde que las caravanas de inmigrantes centroamericanos del año pasado comenzaron a llegar a la frontera de Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump ha estado aumentando la presión sobre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para detener el flujo de migrantes. Pero la amenaza de aranceles a todas las importaciones mexicanas, la cual podría haber tenido efectos perjudiciales para ambas economías, lo que llevó el acuerdo del 7 de junio. Como parte de la negociación, México prometió reforzar sus controles para contener a los migrantes que ingresan y cruzan el país de manera irregular. También se comprometió a aceptar y brindar servicios básicos a los solicitantes de asilo enviados de regreso a México a través del programa Permanezca en México para esperar el proceso que tiene lugar en las cortes estadounidenses. La única promesa concreta que hizo Washington, además de millones de dólares en ayuda a Centroamérica, fue acelerar el procesamiento de las solicitudes del asilo. México ha desplegado 21.600 soldados y personal de la Guardia Nacional para tratar de controlar sus fronteras y las rutas de migrantes. Además, aumentó los puntos de control en todo el país y estableció un centro de coordinación en la ciudad norteña Monterrey, según ha indicado el gobierno este mes. También ha trasladado a miles de solicitantes de asilo desde su frontera norte hacia el sur, presumiblemente por su seguridad. Estados Unidos está levantando tiendas de campañas a lo largo de la frontera para llevar a cabo audiencias por videoconferencia para acelerar el proceso de solicitudes de asilo. Y en medio de la amenaza arancelaria, López Obrador reemplazó al líder de la Agencia de Inmigración del país, Tanotiu Guillén, un sociólogo y académico, por Francisco Garduño, el jefe de prisiones del país. AMLO también puso al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a cargo de la política de inmigración. El gobierno mexicano dice que está tomando medidas enérgicas en contra de las redes del tráfico de migrantes. Por su parte, Estados Unidos ha aumentado dramáticamente el número de solicitantes de asilo que está regresando para esperar en México, especialmente a lo largo de la parte oriental de la frontera entre Texas y el muy peligroso estado mexicano de Tamaulipas. OSIS endurece revisión de datos biográficos de inmigrantes. El Departamento de Seguridad Nacional informó de la nueva regla que permitirá endurecer la recopilación de datos biográficos de viajeros y de inmigrantes a fin de determinar su admisibilidad o el otorgamiento de beneficios migratorios como residencia permanente u otro tipo de visa. El proyecto, que está en proceso de recibir opiniones del público, activistas y expertos en el Registro Federal, forma parte de una serie de ajustes que esa dependencia aplicará como parte de la Orden Ejecutiva 137880 del presidente Donald Trump, proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a los Estados Unidos. Esta recopilación de datos también se utiliza para validar la información de identidad de un solicitante y para determinar si dicho viaje o concesión de un beneficio migratorio representa un riesgo para la aplicación de la ley o la seguridad nacional de los Estados Unidos, expone la autoridad en el Registro Federal. Para ello, los oficiales de aduanas y protección fronteriza y de servicios de ciudadanía e inmigración considerarán dicha información para evaluar su decisión de permitir el ingreso de un extranjero u otorgar una visa Green Card o cualquier otro beneficio migratorio. El personal migratorio tomará en cuenta 6 elementos para evaluarlos con información subyacente que les permita determinar si una persona representa un peligro para el país: el nombre, sexo, género, fecha de nacimiento, ciudad o región y país de nacimiento, o países de ciudadanía y país de residencia. A esa información se agregará un mayor escrutinio de datos al identificador numérico único emitido a un solo individuo, el cual utiliza para confirmar tanto la identidad de una persona como sus registros en la base de datos estadounidenses. ICE detuvo a 15 inmigrantes en agresiva redada en restaurantes. Agentes de inmigración y control de aduanas realizaron un operativo en Oklahoma calificado como violento por los testigos y un abogado migratorio de uno de los negocios. La movilización fue realizada en los establecimientos Palominos y el Valquero en el condado de Stillwater, donde testigos señalaron a la televisora local News 4 que varios agentes e investigadores federales estaban en escena capturando la mayor cantidad de personas posible. Quiero decir que esos oficiales fueron agresivos, fueron muy agresivos, dijo el abogado de inmigración Jesse Corton. La redada de ICE obligó a dos negocios Tex-Mex a cerrar abruptamente el día miércoles. Un anuncio indica lo que sucedió dentro. El miércoles, agentes federales llegaron a los restaurantes exigiendo pruebas de identificación de los propietarios y los empleados, deteniendo de inmediato a cualquiera que no pudiera demostrar que tenía permiso legal para trabajar en los Estados Unidos. El abogado de inmigración Gordon llegó rápidamente al lugar para ayudar, pero no llegó a ningún lado con los agentes de ICE. No se identificaron, no me hablaron, le expliqué que era un abogado que podría tener un cliente allí, que tienen un derecho constitucional, fue lo que dijo. Gordon dijo que esta es la incursión más grande que puede recordar en el área de Stillwater, donde puede haber más, por lo que sugirió mantenerse en alerta. Hable con un abogado, no firme nada que ICE le dé, legalmente le darán una llamada telefónica, póngase en contacto con un pariente, un cónyuge, cualquier persona, llame a un abogado de inmigración antes de firmar cualquier cosa, fue lo que te aconsejó, y los arrestados serán transferidos a la custodia de ICE, tanto en Oklahoma City como en Tulsa. Y el FBI investiga a defensores de inmigrantes como si fueran organizaciones extremistas. La Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, está siguiendo la actividad pública y personal de quienes protestan en la frontera en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. La agencia está colectando información de personas con acceso directo a las organizaciones a través de sus redes sociales. Yahoo News publicó este miércoles una información que extrajo un documento titulado Nota de Inteligencia Externa, en el que el FBI de Phoenix asegura que los mencionados grupos de activistas se están armando cada vez más y usando la fuerza letal para avanzar en sus objetivos. Sin embargo, casi todas las evidencias que la oficina del FBI en esta ciudad de Arizona envía a otras autoridades son casos de protestas no violentas. Activistas y defensores de derechos civiles han expresado su preocupación ante este documento fechado el 30 de mayo del 2019. Según ellos, el gobierno está equiparando la legítima oposición a sus políticas y la libertad de expresión con el extremismo violento o el terrorismo interno. Si estás investigando grupos contrarios a la guerra y a Trump, corres el riesgo de meterte con la libertad de expresión, dijo a Yahoo News el profesor de ley de la Universidad de Chicago, Geoffrey Stone. Por su parte, el vocero del FBI a este mismo medio que la nota de inteligencia externa forma parte de una investigación rutinaria que comparten varias agencias policiales. El portavoz también resalta que se basa en el punto de vista de la oficina de Phoenix, aunque Yahoo News añade que el documento fue ampliamente distribuido por todo el país. La web asegura haber hablado con 3 de los activistas que aparecen en el documento y ninguno de ellos estaba sorprendido. Otras investigaciones policiales sobre protestas recientes y lo largo de la historia les habían advertido de esta posibilidad. Uno de ellos, Corey Lindley, recibió la visita de agentes federales tras ayudar en la organización de una contramarcha en contra de eventos neonazis en Tennessee. En la nota del FBI describe su actividad y la de otros activistas de la frontera como anarquismo extremo. En otra información, Dorian provoca ráfagas violentas en Carolina del Norte. El número de fallecidos en las Bahamas por su paso subió al menos a 30. Dorian azota la parte noreste de Carolina del Norte con violentas ráfagas de viento que superan la velocidad de 90 millas por hora, informó en su boletín a las 2 de la tarde el Centro Nacional de Huracanes. Se espera que el centro de la tormenta siga moviéndose hacia el noroeste, pudiendo pasar muy cerca o por encima de la costa, y que provoque, además de los vientos, fuertes marejadas acompañada de olas destructivas. Tras destruir las Bahamas y dejar un número de muertes que ya alcanza los 30 y que podría seguir aumentando, Dorian ha regresado a ser un huracán de categoría 2 de 5 en su trayecto cerca de las costas de Carolina del Sur y Carolina del Norte, donde ha causado gran destrucción por tornados. Los tornados originados por Dorian arrancaron techos y volcaron camiones de carga, y más de 250,000 casas y negocios se quedaron sin luz mientras el huracán avanza al norte a lo largo de la línea costera, fue lo que reportó la agencia de noticias de Associated Press. Y repunta la ayuda a Bahamas, residentes huyen tras Dorian. Con sus posesiones en las bolsas de plástico, algunos exhaustos habitantes de Bahamas, cuyas viviendas fueron destruidas por el huracán Dorian, aguardaban el día de ayer un vuelo para dejar la zona del desastre, mientras crecía el interés de la comunidad internacional por brindar ayuda humanitaria a la nación caribeña. El número oficial de muertos aumentó a 30. Algunos cientos de personas se reunieron en el parcialmente inundado aeropuerto Leonard Thompson en la isla Abaco con la esperanza de conseguir un lugar en uno de los pequeños aviones que recogen a las víctimas más vulnerables, incluyendo enfermos y ancianos. Sin embargo, las labores de evacuación se realizan lentamente y la frustración se hizo evidente entre algunos que dijeron que no tenían a dónde ir después de que el huracán de categoría 5 arrasó con la zona y dejó en ruinas vecindarios enteros. Nos dijeron que los bebés, las mujeres embarazadas y los ancianos supuestamente tienen prioridad, dijo Lucia Thompson, una cantinera de 23 años. Muchas personas siguen esperando, fue lo que destacó. A pesar de la adversidad y la incertidumbre, las personas en el aeropuerto mantuvieron en su mayoría la calma y helicópteros. Bueno, el Ministerio de Salud de Bahamas dijo que había embarcaciones y helicópteros en camino para ayudar a las personas en zonas afectadas, aunque advirtió de demoras debido a las severas inundaciones y el acceso limitado. Quiere información deportiva. Serena Williams repite en la final del US Open. Serena Williams redondeó una nítida actuación para repetir en la final del Abierto de Estados Unidos y brindarse una nueva oportunidad de igualar el récord de 24 títulos de Grand Slam. Recuperándose de un inicio algo titubeante, Williams rápidamente tomó la manija para llevarse una victoria 6-3, 6-1 sobre la ucraniana Elina Svitolina, quinta cabeza de serie en su semifinal en el estadio Arthur Ashe la noche del día de ayer. Esa será la cuarta final de Williams en los últimos 6 grandes. Quedó como subcampeona de Wimbledon en cada uno de los últimos dos años, perdiendo ante Angelique Kerber en el 2018 y contra Simona Halep en julio. También quedó como la número 2, desde luego, hace un año en Flushing Meadows al caer frente a Naomi Osaka. Esta final fue y siempre lo será eclipsada por la prolongada discusión que Williams tuvo con el juez de silla Carlos Ramos, quien le descontó un punto y luego un juego. La Asociación de Tenis de Estados Unidos tomó la decisión de no asignarle al juez portugués ningún partido del actual torneo en el que intervinieran ella o su hermana mayor, Venus. Mucho de lo que Williams logra hoy en día tiene ribetes históricos, y efectivamente fue así. Su victoria número 101 en el Flushing Meadows empató el récord de Chris Evert en el torneo. Sencillamente impresionante, supongo, dijo Williams. No cavilo mucho en eso, salgo a jugar y tratar de hacer lo mejor posible, fue lo que agregó. Al desembarcar en la final, Williams fijó un récord por la brecha más amplia de su primer partido por un título de Grand Slam y el más reciente. Han transcurrido exactamente 20 años desde que se coronó en el US Open en 1999, cuando era tan solo una adolescente. Williams ostenta 6 títulos del US Open y un total de 23 en las grandes, y ese acumulado es un récord en la era abierta que comenzó en 1968, cuando se permitió que los profesionales jugaran en los torneos de Grand Slam. Y ya arrancó la NFL 100 con México como la afición más grande fuera de Estados Unidos. México se ha consolidado como uno de los principales mercados de la NFL, que este jueves inició su temporada 100, según el director de la oficina de la liga de este país, Arturo Olive. Estamos en cerca de 21 millones de aficionados con una base de análisis que han homologado con los demás países y territorios donde hay presencia de la NFL, fue lo que declaró Olive en el marco de la nueva campaña que arrancó el día de ayer con el encuentro entre Green Bay Packers y Chicago Bears. México está consolidado como la base de fanáticos más grande de la NFL fuera del territorio estadounidense, y por si fuera poco, la cifra seguirá creciendo. Para la campaña 2019, la NFL tiene programado un encuentro de temporada regular en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Los Kansas City Chiefs se medirán a Los Angeles Chargers en el Monday Night Football el próximo 18 de noviembre. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, decidió continuar los partidos de temporada regular pese a la cancelación de la campaña pasada en la Ciudad de México. El juego entre Kansas City Chiefs y Los Angeles Rams no se pudo celebrar el 19 de noviembre del año pasado por el mal estado del terreno de juego, y el compromiso se trasladó al Memorial Coliseum de Los Ángeles, California. A pesar del incumplimiento de las organizaciones en México, la NFL apostó de nuevo cuenta por el mismo escenario. Para evitar cualquier sorpresa, Olive adelantó que el césped del Estadio Azteca al día de hoy está en condiciones espectaculares y la comunicación ha mejorado. Así que pues los que van a tener la oportunidad de ir o de asistir al Estadio Azteca a ver estos partidos de la NFL, pues ya vayan comprando su boletito, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizo la información noticiosa y deportiva, y como se nos fue rápido el tiempo, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresamos directamente con el horóscopo del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop.

de tu radio. Ocho de la mañana con 27 minutos, ya regresamos y te tengo información de tecnología. Y esta información te va a interesar si eres soltero, si eres soltera y te gustan esas aplicaciones que puedes encontrar algún amigo o alguna amiga con gustos en común o pues una pareja, ¿no? Y se trata de Facebook Dating, que ya está disponible aquí en Estados Unidos. Facebook anunció el día de ayer que su herramienta de citas, Facebook Dating, ya está disponible en Estados Unidos. Además, se ha añadido nuevas funciones que pretenden hacer la interacción entre usuarios más auténtica. A partir de ahora, los usuarios de Facebook Dating podrán integrar sus publicaciones de Instagram a su perfil de citas y hacia finales de este año también podrán subir ahí sus historias de Instagram y Facebook. Una de las características que más resaltan es la lista llamada Crush Secreto, Secret Crush, la cual es adicional a la lista de amigos de Facebook. En un comunicado, Facebook expresó su interés por crear una herramienta segura y privada, por lo que está prohibido enviar fotografías, links, pagos y videos mediante los mensajes de Facebook Dating. Además, los usuarios también podrán compartir información de sus citas con amigos cercanos, como la ubicación. Y al igual que otras aplicaciones de citas, también es posible reportar y bloquear a las personas. Si ya utilizaste Facebook Dating, sabrás que no se puede hacer match con tus contactos de Facebook o de Instagram. Sin embargo, los usuarios expresaron tener interés por explorar los círculos de sus amistades dentro de la red social, por lo que integraron la lista Atracción Secreta, Secret Crush, en donde los usuarios pueden seleccionar hasta 9 de sus amigos de Facebook o seguidores en Instagram. Y de esta forma, si tu crush o amor platónico empieza a utilizar Facebook Dating, le llegará una notificación indicando que alguien tiene un crush por ella o por él. Y si esta persona te añade su lista secreta, entonces se hará un match y podrán iniciar una conversación dentro de la herramienta de citas. Entonces, Facebook Dating funciona de forma independiente a tu perfil de Facebook, pero utiliza tu información para realizar sugerencias de personas con base en tus intereses, en tus eventos y ubicación. Y esta herramienta de citas fue anunciada en mayo del 2018 en la conferencia para desarrolladores F8 y actualmente está disponible en 19 países, incluidos México, Colombia, Chile, Argentina, Canadá y Singapur. Facebook también dijo que Facebook Dating llegará a Europa a principios del próximo año 2020. Así que ya sabes, te gustan ese tipo de aplicaciones, eres soltero, eres soltera, pues ya sabes, ahí está Facebook Dating. Y bueno, otra información que también está muy interesante, esta se me hace mucho más interesante a mí, se trata de unas aplicaciones que te ayudan o que te podrían ayudar a ganar en la lotería. ¿Te gusta jugar la lotería? Si eres una de las personas que compra lotería de vez en cuando, sobre todo cuando los premios están muy altos, pues esta aplicación pues va a ser de tu interés. Si quieres tener más probabilidades de ganar lotería, entonces deberás armarte bien con algunas apps que te pueden ayudar a lograr esto. Eso sí, estas no te dan la certeza de que vas a obtener alguna ganancia, pero contar con ellas no estaría de más. Si no has ganado nada seleccionando tus propios números, deja que una app lo haga por ti. Existe una que se llama random.org. random.org, la cual elige números aleatorios en tu lugar, y también está el generador de números de lotería Lottery Formula, que incluye información estadística de un montón de loterías diferentes del país, donde se incluyen Mega Millions, Powerballs y loterías estatales. Aunque no lo creas, hay estudios que indican que muchos ganadores de la lotería no suelen ir a reclamar su premio. De hecho, se sabe que hay más de 2 mil millones de dólares que la gente perdió, ya que nunca fueron a recogerlos. El problema es que la mayoría de las personas solo revisa los premios mayores y no se fija si ganó alguno de los premios pequeños. Por suerte, esta app llamada Lottery Hub, Lottery HUB, que te ayuda a verificar si ganaste algo en las loterías principales del país. Así como seguro ya lo sabes, es casi imposible comprar boletos de manera online, ya que son pocos los estados que permiten esta forma de venta. Para solucionar este problema está la app Jackpocket, que envía a una persona a comprar un boleto en tu lugar y después los guarda hasta después del sorteo, y de esta forma puedes participar siempre sin necesidad de trasladarte a ningún lado. Así que ya sabes, Jackpocket te ayuda a que te compren el boleto si tú, por ejemplo, estás en un estado como el que yo estoy, que no hay pues no está la venta de loterías o cosas así. Entonces puedes descargarte esta app y pues ver cuáles son los requerimientos, ¿verdad? Y bueno, ahora sí yo me voy con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.

simplemente porque te darás cuenta de que Dios está al otro lado y de que aquí no hay nada en absoluto. Es imposible no llevar a cabo la elección que naturalmente llevarías a cabo si te dieses cuenta de esto. Y bueno, aquí finalizamos la decisión de alcanzar la compleción. Como escucharon, cerramos con broche de oro las lecturas, porque digo con broche de oro porque está súper extensa, ¿no? Y bueno, dije, bueno, pues va a ser la de las últimas lecturas completas que les voy a leer, entonces por eso te las di completita. Y hay mucha, muchísima información que podemos rescatar. Para esto nos tomaría pues muchísimo tiempo, ¿no? Estar desglosando, porque todo es muy importante. Lo sentí, no sé si ustedes lo sintieron, casi como un resumen de todo el libro, lo que nos está diciendo. Y con conclusiones muy sencillas y muy fáciles de entender y de ponerla en práctica. Es cierto que a través de este libro pues reconocemos, ¿no?, de cuánta importancia le damos a las cosas que realmente no nos deberían de importar, que son las ilusiones. En este libro nos dice, y en este apartado pues nos recalca, ¿no?, que es nuestra elección entre el cielo, el infierno, entre el ego y el espíritu, entre el amor y el odio, etcétera, etcétera, es nuestra elección. Nosotros decidimos entre escuchar o no las enseñanzas de este curso y de si las vamos a seguir o no. Muchos de los comentarios que yo he escuchado es en persona, y que me han dicho, es que es muy fácil de comprender, pero que es muy difícil de ponerlo en práctica. Y yo creo que tal vez ustedes han de pensar lo mismo, inclusive yo también en ocasiones digo, ¿cómo fue que me estoy perdiendo ahorita de mi presente, ¿no? Cuando de repente está con tu mente recordando algo, pensando algo, inclusive enojándote y dices, ¿a dónde me estoy yendo, ¿no? Ego, fuera de aquí, ilusiones, fuera de aquí, no me voy a ir de mi presente. Pero es todavía más, más allá de lo que les acabo de decir, de este ejemplo, ¿no? Todos sabemos, por eso es que decimos, es muy fácil, es comprensible lo que se nos dice, pero a la hora de la práctica, ¿por qué fallamos? Esa es la pregunta que todos me han hecho. O sea, ¿por qué sabiendo aún así, o sea, no lo hacemos, en pocas palabras? ¿Por qué? Porque simplemente se nos hace más fácil el ego, cuando vivir a través del ego, cuando es más difícil. Si nos dejáramos abrir esta experiencia, si reconociéramos que no hay culpa, que no hay miedo, que no hay futuro, que no hay pasado, nos quedaríamos viviendo en el presente. No estaríamos gritando, no estaríamos con ira, no estaríamos preocupados, no estaríamos tristes. Pero aún así vamos con estas cargas en nuestras espaldas, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y no los queremos vaciar. ¿Por qué no los queremos vaciar? La pregunta no es hacia alguien más, ¿no? No es decir, ¿por qué no lo hacemos? Sino más bien, ¿por qué no lo dejamos ir? ¿Por qué no dejamos ir al ego? ¿Por qué nos estamos aferrando todavía? Porque pensamos que vamos a perder una identidad. Porque pensamos que vamos a perdernos de esta experiencia a través de este personaje, ¿no? El desprendernos de todo no es algo malo, es algo pleno, es algo que realmente nos lleva a la plenitud. Ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Los que creen en la reencarnación, pues saben que después de la muerte, pues sigue estando la vida y puedes volver a reencarnar. Los que no creen en la reencarnación y dicen, bueno, pues nomás es esta vida la que yo tengo y ya no voy a existir después, entonces voy a vivirla como se me antoje. Entonces todos, cualquiera de los dos están en su derecho, ¿no?, de vivir su vida, porque es cierto, es nuestra elección, pero recuerden que vamos a vivir de acuerdo a lo que estamos nosotros creyendo. Somos el efecto, nuestra vida es el efecto de lo que nosotros estamos decidiendo o lo que nosotros estamos pensando acerca de nuestra vida. Si yo creo en muchas cosas ilusorias, si yo me creo especial, si yo creo mucho en el especialismo, si yo creo mucho en las mentiras, en el odio, en la ira, en el victimismo, en la culpa, etcétera, etcétera, voy a vivir ese efecto en mi vida y lo voy a manifestar en todo lo que yo haga. Entonces, si tú eres ese efecto de lo que estás pensando, de lo que estás viviendo, pues ¿no te gustaría mejor tener una vida plena? ¿No te gustaría tener o ser el efecto de la felicidad, ser el efecto del amor, o sea, de vivir en plenitud, con amor, con paz, con dicha? Pues bueno, ahí está, bueno, está la respuesta en ti. A mí me gustaría hablar más de este apartado, pero pues ya le pongo también mi interpretación en este momento, pues podríamos desviarnos tal vez, ¿no? Porque se podría malinterpretar lo que digo o simplemente no lo podría explicar de la forma en que me gustaría. Pero nosotros podemos decidir, es con lo único que les voy a decir, entre si escuchamos o no las enseñanzas de este curso, en este caso entre el espíritu o el ego. Yo creo que todos queremos escuchar a nuestro espíritu. Al escuchar nuestro espíritu no nos vamos a equivocar. Dios está con nosotros o tu maestro está contigo. Yo sé que a otras personas también no están familiarizadas con el término de Dios. Puedes cambiarlo a lo que te sientas más confortable, pero pues en ti está esa luz, en ti está esa fuerza, en ti está el amor completo y puro, y esa luz que puedes compartir con todos los que están en tu entorno, en tu vida. Y bueno, esa es la decisión de alcanzar la compleción. ¿Quieres alcanzarla? Pues es tu decisión. Tú decides si te quieres seguir quedando con esos pensamientos o no. Tú decides si quieres tener esos sentimientos o esa percepción de tu vida o cambiarla o regresar a la que es tu esencia, la que es el amor puro, la que está la paz, en la que está tu plenitud. Y bueno, me voy rápidamente con la lección y nos dice: Dios está conmigo, vivo y muevo en él. Dios está conmigo, vivo y me muevo en él. Dios está conmigo, Él es mi fuente de vida, la vida interior, el aire que respiro, el alimento que me sustenta y el agua que me renueva y me purifica. Él es mi hogar en el que vivo y me muevo. El espíritu que dirige todos mis actos, me ofrece sus pensamientos y garantiza mi perfecta inmunidad contra todo dolor. Él me prodiga bondad y cuidado, y contempla con amor al Hijo sobre el que resplandece, al cual a su vez resplandece sobre él. ¡Qué serenidad la de aquel que conoce la verdad de lo que él dice hoy! Padre, no tenemos en nuestros labios ni en nuestras mentes otras palabras que tu nombre. Cuando acudimos silenciosamente ante tu presencia, pidiendo que se nos conceda poder descansar contigo por un rato en paz. Y bueno, esa es la parte de la oración. muy bonito y pues súper relacionado. Yo creo que lo que a mí me hubiera gustado explicar, aquí lo dice en resumidas cuentas, sobre el apartado de la decisión de alcanzar la compleción. Entonces hay que recordar el día de hoy que Dios está con nosotros, Dios está conmigo, vivo y me muevo en Él. Con esto finalizamos el tema. Me voy a ir rápidamente con la receta porque ya se nos acaba el tiempo, ¿ok? Vámonos a la pausita y regreso con la receta. Y bueno, como les decía, ya les tengo lista la receta. El día de hoy, si seguimos con remedios para quistes de ovario o quistes ováricos, lo que vas a necesitar el día de hoy es tintura de simisífuga. Simisífuga, va con C de casa, las dos, simisífuga. Lleva acento en la tercera I, simisífuga. Pónganlo ahí en Google para que sepan cuál es. Vas a mezclar 20 gotitas de esta tintura, que la vas a encontrar en una tienda naturista o donde vendan todas las cosas orgánicas, ahí pueden encontrarla. Nada más las personas que viven acá en Estados Unidos, pónganlo en Google para que la encuentren con el nombre en inglés o con otro nombre para que lo puedan buscar, ¿ok? Nuevamente les repito, necesitan 20 gotas de tintura de semisífuga en una taza con agua. Vas a tomar 3 veces al día. La semisífuga es una planta que estabiliza el nivel hormonal y que también elimina los quistes. Entonces, súper buena. Hay gente que le digo que lo han probado, que lo han puesto en práctica y sí se le han reducido y se les han quitado los quistes. Les estoy trayendo las recetas que más han funcionado. Yo sé que probablemente los ingredientes son un poquito difíciles de conseguir, pero en un centro naturista tú pregunta aunque no lo tengan y igual y te lo consiguen, ¿verdad? Y así es súper sencillito. Nuevamente 20 gotas de tintura de simisífuga. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy que se titula Nadie puede. Nadie puede. Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona su vida con una sola rectificación. Nadie alcanza la altura necesaria con un solo vuelo.

Él les trae consejos para toda la gente que busca comprar o vender una propiedad. Recuerden que lo pueden llamar al 801-636-3028, 801-636-3028. Ayer dio información sobre dos casas que trae en venta y que están a un super precio, la verdad que sí, por la ubicación también está muy buena. No se pierdan esta oportunidad. Si ustedes están buscando comprar una propiedad, una casa, o algún familiar o algún amigo, no duden en pasarle el número de David, 801-636-3028. Entonces, el programa La Repetición de Bienes y Raíces con David, consejos, son consejos, estará a las 2 de la tarde, no mentiras, a las 3 de la tarde. Y la repetición de Venus versus Marte estará a las 2 de la tarde y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía. Así que va a estar continuo el programa con el pie derecho a las 12, hora de las montañas, el día de hoy, 12 del mediodía, seguido de Venus versus Marte a las 2 de la tarde. Y Bienes y Raíces con David Brunet a las 3 de la tarde, ¿ok? Y bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.